me lo quiere. Me lo dice el mismo. Te doy un mal al de خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.